Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermude Extra Digital, programa 16. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Sea como sea, que sea esta Navidad. Queridos amigos, allegados o no, nos toca despedir el año tomando este último vermú de 2020. Un 2020 raro, antipático, desagradable, extraño, malo, triste, irreal, distópico y yo qué sé cuántos adjetivos más. Un 2020 que nos deja una pandemia, muchas mascarillas, bastante distancia y todas las despedidas. Pero sobre todo nos deja miles, millones, infinitos abrazos y besos sin dar. Sea como sea, los recuperaremos. Nos recuperaremos. No, no, para. No das una con la música últimamente. Ponme algo, no sé, más navideño. Pero no queremos impregnarnos ni impregnaros de este desánimo general. Nos apetece pensar en que tenemos cosas por las que sentarnos a disfrutar de este vermú como hemos hecho los últimos meses. Todo, absolutamente todo, saboreando un vermú la copa de González Díaz. Pues entra mejor. Un vermú que es, pues, para charlar. Y bueno, en nada ya resonarán de nuevo los villancicos y descorcharemos nuestras botellas para brindar. Qué gesto tan típico, ¿eh? Ese de alzar las estilizadas copas al grito de ¡chin, chin! De no saber quitar el tapón y casi dejar ciego a tu hermano. De derramarse las burbujas sin control después de las campanadas. Es que para celebrar es más el champán. Champán, burbujas... ¡Ay! Todo eso me recuerda... ¡Anda! Pero si es Gabriela Rivecchio, la directora de marketing de Freixenet. Voy a invitarla a este vermú porque yo creo que es la compañía perfecta para ponernos más navideños, si cabe. ¡Camarero, dos vermús! Muy buenas, Gabriela. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, está muy bien tomarse el vermú, pero luego ya abrimos el Freixenet para brindar. Pero de momento empezamos con el vermú tranquilamente para charlar, que da más de charlar y de celebrar ya es más lo vuestro, ¿no? Correcto, correcto. No se nos ocurriría a nadie mejor para cerrar este podcast, este año. Llevamos poquito tiempo, la verdad, llevamos desde septiembre, pero ha sido un año muy extraño. Y estas Navidades, sí, pues también están siendo peculiares. Pero bueno, hablar de Freixenet es hablar de Navidad. Es, sea como sea la Navidad, hablar de Freixenet es hablar de Navidad. Y este año, además, como decía, son distintas, son fechas especiales, diferentes. Gabriela, yo no sé cómo planteáis desde Freixenet estas fechas. Bueno, mira, primero que nada, gracias a ti y a tu audiencia que nos escucha y que nos hace el favor de, bueno, de permitirnos entrar en sus casas y escucharnos un poquito, darnos un poco de su tiempo. Pues definitivamente, como tú bien dices, estas Navidades van a ser bastante distintas. No por ello, desde Freixenet, nosotros realmente nos hemos puesto como objetivo que a pesar de que sean unas navidades distintas, sean unas navidades en las que Freixenet, a través de la marca, pueda aportar un poco de optimismo, un poco de alegría, una esperanza. Y sobre todo yo creo que es una gran oportunidad para poner en valor y poder resaltar, pues, aquellos momentos a lo mejor más cotidianos o más informales, que a veces perdemos la capacidad de asombro porque vamos tanto en una vorágine o estamos ya siempre yendo a más, de celebrar o poner en valor esos momentos pequeños que son dignos de resaltar. Porque si tú, por ejemplo, consigues aprobar un buen examen, entrar a una universidad, hombre, es un momento muy bueno, o sacarte incluso el carnet de conducir. O, oye, pues simplemente como lo hacemos en nuestra campaña de La vida es como la celebras, pues que alguien que te hace mucha ilusión, pues te mande un match, ¿no? O mudarte, o hay cosas que yo creo que realmente tenemos la capacidad como seres humanos de ponerlas en valor. Y es por eso que a través de Freixenet, pues estas Navidades queremos reinvitar a descubrir a nuestros consumidores que eso también se puede celebrar, ¿no? Y de hecho muchas veces cuando tú hablas con alguien, te dicen coloquialmente, oye, Mauro, me pasó algo muy bueno, y tú a lo mejor me dices, oye, Gabriela, pues esto hay que celebrarlo, ¿no? Sí. Y entonces, de hecho, la frase esto hay que celebrarlo es parte de nuestro call to action de esta campaña, que resume muy bien lo que te acabo de explicar, ¿no? Que al final la vida es como la celebras y que bueno, que tiene muchas cosas muy bonitas que si nos fijamos a lo largo del día podemos ver que nuestro día tiene cosas buenas y que si las celebras pueden ser aún mejores. Estás hablando de esa campaña de Navidad. La campaña navideña de Freixenet ya es como, es un clásico, todos lo esperamos. Sí. Estábamos acostumbrados, es verdad que ya el año pasado no, pero sí que estábamos acostumbrados a las burbujas, a las caras conocidas. Ha ido modificándose poco a poco la imagen que trasladaba desde el spot. Este año creo que era especialmente importante una cosa que sí que habéis hecho precisamente, que es destacar la celebración como podemos celebrar casi cualquier cosa, que nos encontramos, pues oye, mira, Gabriela y Mauro se están conociendo ahora a través de esta videoconferencia, esto también lo podemos celebrar y podemos usar Freixenet para eso, ¿no? Más allá de las burbujas famosas y de todas esas caras conocidas que también fueron marca, pero que yo creo que ya estáis en esa estancia superior, ¿no? De haber superado ya. Bueno, a ver, la verdad es que, bueno, como todos nuestros consumidores saben y la gente que está en España, las burbujas han sido siempre míticas, ¿no? O sea, son parte importantísima de la historia de nuestra marca y de hecho, pues para Freixenet la publicidad siempre ha sido muy importante. De hecho, somos una de las marcas que sin duda se esperan al principio de la campaña de Navidad, ¿no? Y si bien, pues las llevaremos siempre, digamos, en el historial de la marca y es parte de nuestra historia, sí queríamos hacer un cambio este año y que ya venimos haciendo desde el 2018, pero que probablemente este año hemos enfatizado más. Y que es que realmente pasemos de que el spot sea, digamos, algo que tú ves y disfrutas, lleno de celebridades, a que realmente los consumidores sean ellos los protagonistas, ¿no? Porque si bien no salimos ni tú ni yo en el spot, que por supuesto lo mejoraría muchísimo por lo guapos que estamos, no, esto es una mala broma, en definitiva, sí creo que con esta campaña la gente se ve reflejada. O sea, lo que queríamos es que con esta campaña los consumidores se vean reflejados en circunstancias, en actitudes, en gestos y por tanto pasen de ser unos espectadores a ser unos protagonistas de las historias. Porque creo que algo que hace muy bien esta campaña es abarca un abanico enorme de edades, ¿no? Desde pues, gente mayor, gente más joven, la mamá, un poco una abuela, gente. Entonces, y a todos nos ha pasado algo. Es indudable hoy que todo el mundo, pues, alguna vez se ha mudado, por primera vez, o se muda, y especialmente en estos momentos, pues, también de pandemia, todas las personas han tratado de que sus casas sean un poco más acogedoras y que de mejorarlas, de poner algún mueble más bonito. También estando tanto en casa, el día que tus hijos te dicen, nos vamos, y tú, ay, sí, cariño, que te vaya bien. Pues dices, ay, bendito sea Dios, que ya se van un ratito. Y todas estas situaciones, pues yo realmente me hace mucha gracia cuando la gente ve el comercial de televisión y depende de la edad y depende de su momento vital, se ríen con una cosa u otra, ¿no? Entonces, pues sí, queríamos hacer que nuestros consumidores fueran los grandes protagonistas de estos momentos, que se sientan acompañados por una marca que quiere ser cercana, que quiere ser relevante, que a pesar de esto sigue siendo aspiracional porque es un momento de celebración y tiene unos códigos pues un poquito de glamour y estos códigos dorados, ¿no? Pero que entiende el momento en el que estamos viviendo y que sobre todo pues les aporte mucho optimismo, les invite a reilusionarse con los momentos que hay que celebrar y bueno, esperamos poder lograrlo. Decías que los podíamos haber protagonizado tú o yo. Esto, si alguien busca en YouTube, yo creo que se puede encontrar. Hace unos años, en un programa de Mi 80 que hacía con, bueno, yo lo hacía Juan Luis Cano, que también lo entrevistamos en este Bermú. ¿Sí? Yo participaba con él. Hicimos un anuncio de Freixenet, nos disfrazamos todo el equipo de burbujas patético, todos gordos y fuera de forma, las chicas estaban mucho más guapas, evidentemente, pero todos éramos patéticos. Hicimos un anuncio de Freixenet de burbujas. No sé si se lo llegamos a mandar a Freixenet, espero que no, porque a lo mejor falló la decisión que dijeron: hay que acabar con las burbujas por culpa de estos señores. Pero bueno, no, hombre, no, seguro no vamos que... a hablar sobre mí. Vamos a hablar sobre mucho sobre Freixenet, pero también queremos hacer una pregunta a Gabriela, porque para que la gente lo sepa, eres, como le decía antes de empezar a grabar la entrevista, le decía a Gabriela que ella es una recién llegada a la marca, pero no una recién llegada al sector. Sí que eres una recién llegada a Freixenet y en una época que además, especialmente complicada para, como todos sabemos y todos entendemos perfectamente, ¿cómo se afronta un reto de esta magnitud en una marca que tiene tanto valor y tanto reconocimiento? Mira, primero que nada, se afronta con una ilusión tremenda. O sea, para mí realmente trabajar en Freixenet, y en algún momento lo he dicho antes, es un sueño hecho realidad. ¿Por qué? Porque, como tú bien lo dices, llevo 20 años trabajando en gran consumo, bueno, en diferentes sectores, incluso a nivel pues, mundial y en varios países. Y bueno, siempre todas las categorías son chulas, ¿no? Pero un sector que en especialmente me gusta porque lo encuentro mágico es el sector de los espumosos y los vinos. Entonces, trabajar para un grupo como es Freixenet, que justamente es espumosos y vinos, que son productos en que los disfrutas porque te la estás pasando bien, porque son productos que te hacen mejor el momento, porque son productos que, donde celebras y tal, pues es, para mí es un sueño hecho realidad. Yo siempre digo esto y puede sonar como muy romántico, pero es la verdad, ¿no? Además, y lo digo con convencimiento, ¿no? Dentro del ADN de Freixenet, el ADN y el propósito de Freixenet es ayudar al mundo a celebrar los pequeños y grandes momentos de la vida. Y yo siempre pienso, pues qué bonito trabajar para una compañía que realmente su propósito sea que la gente disfrute, ¿no? Obviamente con moderación y ta, ta, ta, pero que la gente disfrute, que la gente realmente, pues no sé, le agregues esta chispa de sabor, ¿no? O esta burbuja de sabor, por así decirlo, ¿no? Por otro lado, es verdad, yo desde que llegué, que yo ingresé a Freixenet en abril de este año, pues dirigí realmente el marketing de una compañía tan emblemática como es Freixenet, es todo un reto, ¿no? Porque obviamente tienes muchísima historia y muchísimo bagaje atrás, ¿no? Pero es ilusionante, yo tengo que decir que, bueno, que lo enfrento pues con mucha pasión, me encanta lo que hago, soy muy afortunada y sobre todo he encontrado un equipo profesional espectacular que me han apoyado desde el primer momento, que han creído en los proyectos del departamento de marketing y que me han ayudado a que esto sea posible, porque bueno, todo sale a través de la gente y la verdad es que yo en ese aspecto yo he tenido mucha suerte de contar con un equipo que bueno, que se ha dejado la piel por sacar este proyecto adelante, que es pues también este cambio estratégico de mucha más cercanía con el consumidor. Vamos a andar un poco en ese cambio, porque es verdad que Freixenet desde hace unos años está viviendo ese cambio de comunicación. Tu llegada también influye. Política de comunicación, el objetivo ahora es también, por un lado, desestacionalizar también un poco el producto, llevarlo a otro público, crecer internacionalmente, tener presencia digital en una parte en la que llegas tú. ¿Qué papel juega exactamente tu figura con este plan de comunicación, con esta nueva forma de comunicación de Freixenet? Bueno, de hecho, yo tengo el orgullo y la responsabilidad de decir que tanto la campaña como la puesta en escena de medios y ejecución es toda mía. Yo tuve la suerte de justo haber llegado pues, al principio del año y haber planteado este cambio, y con lo cual te puedo decir que ha sido mi responsabilidad y también es un orgullo decirlo, ¿no? O sea, es mi primer campaña en Freixenet y espero que sea la primera de muchas, la verdad. Y pues sí, yo creo que parte del cambio que yo juego aquí pues es aportar la experiencia que yo tengo de muchos años pues, trabajando en otras compañías y combinarla con el gran talento que he encontrado en Freixenet, ¿no? Que son expertos pues, de la categoría, de los productos. Y yo creo que hemos hecho una mancuerna muy, muy buena y que es un éxito conjunto, ¿no? Concretamente lo que tú dices temas digitales. Soy una gran apasionada digital y bueno, esto es apenas un empezar. También hay que ir con un poco de paciencia porque no son los mejores momentos ahora, pero parte de mi misión es también una transformación digital de la empresa con el objetivo de siempre estar más cerca al consumidor para satisfacerle mejor, para entenderle mejor. O yo creo que, yo siempre pienso que nosotros no hacemos marketing digital, nosotros hacemos marketing en un mundo digital. Es que vivimos ya digitalizados absolutamente, ¿no? Entonces, el marketing ha cambiado muchísimo. Hace 20 años, el marketing no tenía nada que ver con el marketing que hoy se hace. Pero no podemos volvernos locos por el tema digital sin olvidar la estrategia del consumidor, y que yo creo es entender sus necesidades, qué le satisface, cuáles son los momentos relevantes y tal. Y después, por supuesto, se tiene que aplicar pues a nivel digital. Y hay herramientas. Lo importante de esto es realmente pues estar a la vanguardia de las herramientas, ir creciendo, ir apoyándonos pues para hacerlo cada día mejor. Y yo diría más preciso. En esto sí. Antes pues matábamos un poco, digamos, hacíamos GRPs para todos, y ahora pues con el marketing digital pues hacemos precision marketing, que al final es marketing perfectamente segmentado, preciso, focalizado y mucho más eficiente. También es más difícil la gestión, pero yo creo que es mucho más satisfactoria, ¿no? Hablas mucho, estás andando mucho en esa dirección que está tomando Freshnet hacia el marketing relacional, a acercarse al consumidor. En el fondo, uh-huh, es doble vía, ¿no? Es bidireccional, la marca hacia el cliente hacia la marca. Yo no sé, pregunto, porque te iba a preguntar realmente por cuál está siendo la actividad de Freshnet, pero es verdad que nos la estás contando y todas esa planificación que estáis lanzando hacia allí. Se lo he preguntado también a otros invitados que han pasado por aquí. Todo lo que hemos visto con el tema, con la pandemia, uh-huh, es verdad que las marcas sí que se han dado cuenta de alguna manera que había que acercarse al cliente, que había que ser empático, que había que, bueno, que escucharle de alguna manera desde lo digital o desde acercando la marca a los problemas, uh-huh, sociales. No sé si crees, en el caso de Freshnet, te lo pregunto, si es algo que viene para quedarse, va a durar lo que va a durar, de repente nos volveremos a cambiar y diremos otra vez, vamos a recuperar los códigos anteriores, no sé cómo lo ves. No, yo creo que viene para quedarse y extenderse, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, Freshnet ya venía haciendo campañas digitales y las venía haciendo con muy buen resultado. La respuesta a nivel digital que tenemos es fantástica. Creo que ahora la hemos reforzado y la seguiremos reforzando. Nosotros en concreto, gracias, bueno, lo que tú decías, ¿no? El marketing relacional o con esta conexión bidireccional de marca, hoy es un básico que tienes que tener, ¿no? Porque al final, gracias a las tecnologías y a las nuevas formas de comunicación, antes la marca era de la marca al consumidor, y la marca era la única que, digamos, tenía la responsabilidad de hacer este discurso, ¿no?, de marca y de transmitir pues el posicionamiento, los atributos y quién eras y por qué me tenías que consumir, ¿no? Yo creo que ahora, gracias a este marketing relacional, la marca, por supuesto, tiene que sentar las bases del discurso, tiene que dirigir la conversación, pero si lo haces bien, es una onda expansiva, porque al final el consumidor mismo se vuelve en, digamos, un amplificador de tu marca, ¿no? Lo cual es un arma de dos filos, porque si lo haces bien, se amplifica absolutamente en positivo. Si lo haces mal, pues tienes una crisis al minuto dos, ¿no? Entonces, también por eso se ha vuelto todo mucho más difícil de gestionar. Pero pensando en positivo y pensando en que las respuestas son buenas, claro, para ser positivo, nosotros, por ejemplo, hacemos muchísima escucha activa, hacemos muchísima investigación de mercados, estamos continuamente haciendo estudios, sin volvernos locos ni que nos dé parálisis por análisis, pero sí que hacemos estudios de mercados, porque el consumidor cambia, el consumidor no es el mismo hace 10 años y el consumidor seguramente en 2 años no será el mismo. Y necesitamos entender cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus necesidades, cómo están entendiendo incluso la forma de vivir, ¿no? Entonces, pues gracias a la escucha activa y a plataformas y a tecnologías que hay, mismo a las redes sociales, más la investigación que tenemos incluso en innovación o campañas o diferentes proyectos, pues sí que tratamos de poner al consumidor en el centro y que exactamente estos consumidores se vuelvan pequeños ambasadores que nos hagan como un altavoz de lo que es la marca y que nos ayuden a hacer una expansión de lo que nosotros que quisiéramos comunicar y aportar al mundo. Y bueno, si lo logras, por supuesto, es muy satisfactorio y es alucinante. Hablamos mucho de Freshenet y de estas fechas porque, bueno, como lo decíamos desde el principio, Freshenet lo relacionamos mucho con la Navidad porque también es un momento de celebración. Incluso sí. Este año lo va a ser de alguna manera. Pero bueno, es un año que cerramos con cierre de hostelería, con crisis económica, con, bueno, con muchas pérdidas de empleo, etcétera, etcétera. Habitualmente en estas fechas, Freshenet, por ejemplo, pues factura del orden del 30%, 40% sí. Del año completo. No sé cómo está siendo este año, si habéis notado mucho ese impacto también, el impacto económico que todo el mundo y que todos hemos notado en ese sentido. Sí, a ver, nosotros obviamente estamos tocados en ventas igual que las categorías, igual que nuestros competidores. Todos hemos visto pues una caída importante, ¿vale? Que hemos sufrido principalmente, entre otros, porque no somos un artículo de primera necesidad, ¿no? Y aunque a todo el mundo le apetece pues tomarse una copita, porque también es parte de, ostras, un momento así un poco más distendido y de darte un aire, pues cuando la economía está tan tocada y hay tanta pérdida de empleos y tanta cosa, nosotros sufrimos mucho. Aparte, digamos que depende exactamente de la marca, pero nosotros hacemos un poco 50-50 hostelería cada año moderno. O sea, que ya te puedes imaginar el hoyo que tenemos por la hostelería, ¿no? Y la verdad es que no hay que negarlo, que gracias a que Freixenet tiene presencia internacional, estamos aguantando y estamos logrando pues, salir adelante porque hay otros países que no han resentido en tal magnitud pues lo que nos ha pasado aquí, ¿no? Simplemente todos los alemanes, ingleses que venían aquí a España a disfrutar un Freixenet, pues se lo están tomando en su país, lo cual está muy bien. Pero claro, nosotros no lo vemos, yo como directora de marketing de España, yo no lo veo en mis resultados, pero sí que lo veo un poco la compañía en sus resultados, lo cual, bueno, mira, pues tan mal no está. Ahora, nosotros, como tú bien decías, y tampoco es ningún secreto, más o menos el 30% de nuestras ventas están en Navidad. Es demasiado pronto para decir algo, pero estamos optimistas y esperamos que realmente dentro de todo vaya un poquito mejor que el resto del año, porque aquí sí es que, bueno, nadie va a pasar un día de Navidad sin una botella de cava en casa, porque yo creo que nos lo merecemos todos y ojalá que mucha gente consuma cava, consuma un buen vino y, bueno, por supuesto, ojalá que sea con Freixenet. Pero yo sí estamos muy optimistas y, bueno, ojalá que sea una buena campaña de Navidad para nosotros y para todos. Esperamos que sean unas Navidades, como decíamos, dentro de este año extraño, que al menos el cierre pues sea lo mejor posible. Sí, sí. ¿Qué le pides tú, Gabriela, a 2021? Ay, pues mira, yo la verdad es que le pido salud. No soy muy exigente, yo le pido salud, que yo creo que ya es mucho, porque sin salud no se hace nada. Con salud se puede hacer todo y ojalá que tengamos salud todos y bueno, ya como segundo, pues también paz, ¿no? Paz en el mundo para que nos podamos focalizar en hacerlo mejor. La última pregunta no la voy a hacer yo, sino que nos la dejó nuestro anterior invitado, Abel Caballero, el alcalde de Vigo. Muy bien. Dejaba esta pregunta sin saber que eras tú, Gabriela. Él lo dejaba al siguiente invitado. Vamos a escucharla. ¿Cómo se sintió cuando llegó la pandemia y nos encontramos con que estábamos en un mundo que ni en ciencia ficción lo podríamos haber pensado, pero que era una fatídica realidad. ¿Cómo se sintió? He de decir que me sentí tranquila, pero no pensé... Yo realmente cuando llegó la pandemia, sí, es un poco como de... Bueno, tranquila y a la vez te pones a pensar mucho, ¿no? Porque, claro, te das cuenta de lo vulnerables que somos y que se ha dicho muchas veces, ¿no? Que a veces las guerras del futuro no serán con armas, ¿no? Y que te pones a pensar y te dan muchas vueltas la cabeza. Pero bueno, yo soy muy súper positiva y la verdad es que pensé, pues mira, esto tiene que pasar. Es verdad que tampoco pensé que a esta altura del año estaríamos así. Sí que pensé que íbamos a estar bastantes meses mal. Si me hubieras preguntado qué tanto, te hubiera dicho no, hasta septiembre, octubre. Ya diciembre me ha costado y ahora soy... pues no, soy más realista, ¿no? O sea, yo creo que todavía nos faltan bastante meses y 2021 será un año bastante de transición. Espero que mejor que este, seguramente mejor que este, pero no será un año para yo creo que hacer grandes expectativas. Esa es mi visión. Yo creo que el año que sí será un gran año será el 2022, espero. Bueno. Poco a poco. Vamos con el 2021, que a ver lo que nos depara. Igual que a ver lo que nos depara. A ver lo que nos depara, Gabriela, también. El test personal que le hacemos a todos nuestros invitados ya para cerrar, para conoceros. Muy bien. Vamos con la primera. Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Al 2500. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Teletransportarme. ¿Qué querías ser cuando eras pequeña? Pues mira, quise ser dos cosas, abogado y médico. Si pudieses vivir la vida de otra persona... ¿de quién sería? Pues mira, si pudiera vivir la vida de una persona, me gustaría ser Michelle Obama. ¿Y con quién te gustaría sentarte a tomar un vermú? Con Mikhail Gorbachev. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que no conozca mucha gente? Te lo arreglo todo, soy supermanitas. ¿Y algo que se te dé rematadamente mal? La decoración. Un libro. Uy, mira... uno moderno, porque el otro es muy, muy difícil tal vez de conseguir. El psicoanalista. ¿Y una película? El diario de Noah. Y por último, para poner una nota musical y despedir, la entrevista, el año, el cierre de podcast, de todo, una canción. Pues a mí hay una canción que me gusta mucho que se llama ¿Tú de qué vas? Perfecto. Pues con esa canción, Gabriela, nos despedimos. Espero que te pases unas Navidades maravillosas. Agradecemos de verdad que hayas dedicado estos minutos a estar con nosotros y acercarnos un poquito más a una marca básica para todos en estas Navidades. Pues muchas gracias a vosotros y a ti en concreto, Mauro. Y a ver si algún día hacemos un cava extra digital. y la verdad es que solamente desearos también a ti y a toda tu audiencia, pues... unas super fiestas, que sea todo lo mejor para vosotros en estos días y iniciada del año. Y para que todos aquellos que no han visto todavía la campaña de Freixenet la pueden encontrar en YouTube. La vida es como la celebras y espero que os guste mucho y os saque una sonrisa y bueno, os haga ilusionarse por celebrar esos pequeños momentos que nos dan un poco de luz en estos tiempos tan extraños. Muchas gracias, Gabriela. A ti, Mauro. ¿Tú de qué vas? No hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento y todavía preguntas si te quiero. La verdad es que no hay nada más navideño que brindar con champán o con cava, y no hay nada más navideño que los villancicos. Son canciones que solo se escuchan en estas fechas, porque nadie se pone a escuchar, yo qué sé, un villancico en pleno agosto, ¿no? Por ejemplo, pero mira cómo beben los peces en el río... ¿En agosto? Pues no. Lo mismo pasa con esos clásicos anuncios que solo con escucharlos nos sentimos rodeados de luces, de nieve, de renos y de estrellas polares. Estrellas como Rocío Carreiro. ¿Comemos polvorones mientras tomamos el sol? ¿Vamos en bañador en pleno diciembre? Amigos canarios, ¿son ustedes la excepción? Es empezar diciembre y es llegar la avalancha de las campañas navideñas y no podemos evitar ponernos tiernos y nostálgicos, tarareando mentalmente esas melodías que han formado parte de nuestras nochebuenas y fines de año casi tanto como los peces en el río la campana sobre campana. ¿Qué es típico de estas fechas? Los turrones y sus canciones, la del lobo. Ya llega la Navidad. ¡Felicidad! El lobo, qué gran turrón. ¡De Navidad! El lobo, qué buen turrón. ¡Qué buen turrón! O la de seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Pero vea que sea Andrew Shishana. Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Andrew Shishana. Turrón, turrón. Se me hace la boca agua el del chocolate. En estas navidades, turrón de chocolate. En estas navidades, turrón de suchar. O el del más tierno abrazo. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. El almendro vuelve a casa por Navidad. ¿Quién no ha querido ser recibido con ese cálido abrazo al volver a casa? Juré que no iba a llorar, así que seguimos. Los turrones se bajan con espumosos, como los de Freixenet o con Coca-Cola, que es lo que tiene la globalización. Pues Coca-Cola también se puso navideña y modificó un spot rockero. Le puso cascabeles y buenos deseos. Y quedó esto. Allí donde sueñas siempre habrá Navidad. Allí donde risas hay noches de paz. Navideño también es dejarte el sueldo en lotería. La del bar, la de la peña, la del equipo de fútbol de tus sobrinos, la del trabajo, la que te entró por los ojos y la más importante, la que compras por superstición. Y mientras, suena esta melodía. Ay, aquellos anuncios del calvo de la Navidad que repartía ilusión. Hasta que lo sustituyeron, como a todos. En su lugar llegó en 2013 Pablo Berger, un director con Goyas a las espaldas por su Blancanieves, acompañado de Rafael, Montserrat Caballé, Niña Pastori, David Bustamante y Marta Sánchez. Todo para un anuncio que pasó a la historia. Aquí está la Navidad. Aquí está la Navidad. Con tus sueños a jugar. Son momentos. Pasó porque fue un nido de memes. Las redes sociales explotaron cada frame y sobre todo el de Rafael, movimiento de muñeca incluida. Al menos hablaron mucho de nosotros, dijeron desde la agencia encargada. Y tanto, amigos, y tanto. Volvamos a ponernos tiernos. Para muchos las navidades tenían un complemento que les hacía especiales. Me refiero a los regalos. Las marcas lo sabían y en Famosa pusieron en marcha todas sus muñecas para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre, noche buena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas Famosa. Una horda de plástico que, según un tuitero, tardaría 877 horas en llegar andando al portal de Belén desde Onil, en Alicante. Es decir, más de un mes de travesía. Por cierto, un anuncio que se hizo clásico no solo porque perdura desde los años 60, sino también porque tuvo su propia versión de Martes y 13 en aquellos especiales navideños. Las muñecas de Pasoides se dirigen hacia la tres, persiguiendo a Jesús en vida para que se calle de una vez, y Jesús en las noticias da vueltas sobre la... Clásico también el aire que desprende la canción del elfo, la de la campaña del Corte Inglés, la primera. Creo que mi padre... es un elfo, si lo es, si lo es un elfo. Creo que mi padre es un elfo, si lo es. Es como esos coches modernos con aires clásicos. ¡Maravilloso! ¿Y vosotros con cuál os quedáis? Es un elfo. Gracias, Rocío, que tengas unas felices Navidades. ¿Escucháis? ¿Escucháis eso? Es Álvaro Brandao, director de desarrollo estratégico de Avante Volumedia, entrando por la chimenea y en el saco trae miles de definiciones que cada semana nos regala en ese diccionario del marketing. Un Últimamente, la publicidad en el medio exterior está que se sale, con campañas muy creativas que se viralizan trascendiendo al entorno de la calle. Pero vemos que no se está llamando correctamente a los formatos de cartelería exterior, así que vamos a intentar aclarar este tema. Las grandes publicidades que aprovechan las lonas de obra de edificios se llaman precisamente lonas publicitarias. Vallas es como se denomina esos carteles, generalmente de 8 metros de largo por 3 de alto, que se sitúan a ambos lados de las carreteras. En cuanto a mobiliario urbano, el principal formato son esos carteles con dos caras de 1,2 por 1,7 metros, que se llama marquesina si acompaña una parada de autobús techada, o mupi si se instala en la calle o en el metro, por ejemplo, de manera independiente. También existen formatos digitales, que van desde las pantallas del tamaño de un televisor situadas en centros comerciales, hasta los grandes monopostes con pantallas LED que pueden llegar hasta los 60 metros cuadrados, que se sitúan en los accesos de las ciudades. Estos son algunos de los formatos más utilizados, pero existen infinidad de formatos de exterior, todos ellos muy útiles a la hora de buscar notoriedad. Álvaro, tu sabiduría nos marca el camino. Felices fiestas también para ti. Nos acercamos al final, pero eso sí, no podemos irnos sin abrir todos los paquetes que tenemos debajo del árbol en forma de noticias que nos trae Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital. Y así, casi sin darnos cuenta, nos estamos tomando el último vermú de Extra Digital de 2020. Un año que seguro tardaremos en olvidar, y aunque ya estemos contando los días para brindar por el 2021 y decir adiós a este, la actividad en el sector continúa y nos deja noticias que hasta se han hecho virales, como el golpe de efecto dado por Avante con su acción para la campaña de la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del Barça. En una lona de 1.000 metros cuadrados próxima al Bernabéu, el expresidente azulgrana saluda a los aficionados del eterno rival con una declaración de intenciones. Ganas de volver a veros. Declaración de intenciones también la que muestran los impulsores de Brez Studio, agencia que se pone en marcha para hornear investigación de mercados creativa. Receta ha seguido también Scopen en el proceso de elección de Infinity Media como agencia de medios de Norauto. Y quienes cierran también el año con nuevas cuentas son Macan, que desarrollará la próxima campaña para Scalpers, y Contrapunto BBDO, que se encargará de las campañas publicitarias de Lotería Nacional de jueves y sábado. Novedades también en el concurso público para la renovación del Consejo de Radiotelevisión Española. Y es que el Congreso ha decidido reactivarlo citando a comparecer a los 94 aspirantes, entre los que se elegirán 6 vocales. Por su parte, la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas entra en una nueva era coincidiendo con su 20 aniversario y cambia su identidad transformándose en Clave, Club Abierto de Editores. De aniversario están también en EBAI. Y a su nueva directora de comunicación en España, Cristina Moya, le tocará definir e implementar su estrategia de comunicación externa coincidiendo con los 25 años de la firma en el mundo y su mayoría de edad en España. Y con las Navidades, quienes están a tope son los anunciantes. Y mientras que el Ministerio de Sanidad nos recuerda que en estas fechas el mejor regalo es cuidarnos, Lenovo y Motorola celebran la llegada de los hijos del confinamiento con una emotiva campaña. Por su parte, CIA hace un canto al amor con un spot de Navidad centrado en los sentimientos. Hilarios, con una mirada de optimismo hacia 2021, nos anima a empezar una vida con otro ritmo. Desde Extra Digital no íbamos a ser menos y queremos sumarnos a todos estos mensajes y brindar con todos vosotros por una feliz y saludable Navidad y un 2021 lleno de alegría y éxitos. ¡Feliz Navidad, Leticia! ¡Feliz Navidad! Bueno, pues yo qué sé, me he quedado solo. No queda más que descorchar la botella. Qué pena me da acabarme este vermú la copa de González Díaz, ¿eh? ¿Sabéis que cuando volvamos a vernos, bueno, a escucharnos en este caso, será 2021? Habremos despedido al 2020, nos habremos comido las uvas y habremos abierto regalos como si no hubiese un mañana. También a la vuelta toca la cuesta de enero. Mal. Vamos a pensar en positivo. Vamos a pensar en positivo, Mauro. Ahí va. ¡Feliz Navidad a todos de parte de todo el equipo del Vermú de Extra Digital! ¡Hasta la semana! Bueno, no, en este caso, ¡hasta el año que viene! ¡Camarero, la cuenta!